Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The New York Times is reporting recent national security. El New York Times informa que las actividades de espionaje interno llevadas a cabo recientemente por la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, han excedido los amplios límites legales establecidos por el Congreso el año pasado. Mientras tanto, se supo que la NSA también habría planeado intervenir telefónicamente sin autorización judicial a un miembro del Congreso durante un viaje al exterior en 2005 o 2006, si bien ese plan fue frustrado ante los reparos que despertaba el hecho de espiar a un congresista. El gobierno de Obama, según se informa, decidió censurar parte de los 3 memorandos secretos sobre tortura elaborados por el gobierno de Bush, que había prometido difundir. El objetivo de estos memorandos del Departamento de Justicia fue dar sustento legal al programa de interrogatorios de la CIA. El Wall Street Journal informa que el gobierno de Obama dará a conocer los nombres de los prisioneros y detalles de las técnicas específicas utilizadas. Se prevé que el gobierno divulgue la información en el correr del día de hoy, en cumplimiento de un plazo impuesto judicialmente ante una demanda iniciada por la Unión por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés. En España, los fiscales que estudian la viabilidad de una causa contra exfuncionarios estadounidenses recomendarían al tribunal español que desestimara la investigación penal para determinar si 6 abogados del gobierno de Bush, incluido el exfiscal general Alberto González, violaron el derecho internacional al brindar un marco jurídico que permitiera justificar el uso de la tortura en Guantánamo por parte del gobierno de Bush. Según el derecho español, ese país puede reclamar jurisdicción al existir 5 ciudadanos o residentes que sostienen haber sido torturados mientras estaban encarcelados ahí. En el día de hoy, el fiscal español Cándido Conde Púmpid declaró que el caso no tiene fundamento porque los funcionarios acusados no estaban presentes físicamente cuando se cometieron los actos de tortura. A pesar de la posición de los fiscales, el caso igual podría seguir adelante. El juez que preside la causa, Baltasar Garzón, es el mismo que hace unos años procesó al ex dictador chileno Augusto Pinochet en contra de las recomendaciones de los fiscales. Former Bush administration official Richard Armitage has said. El exfuncionario de Bush, Richard Armitage, declaró que habría renunciado si hubiera sabido que se cometían actos de tortura mientras él estaba en el gobierno. En una entrevista con el periodista Elvi Lewis de Al Jazeera, Armitage admitió que durante el gobierno de Bush, la Casa Blanca autorizó ciertas formas de tortura. Elvi Lewis dijo. Entonces, ¿por qué no renunció cuando supo que el gobierno del que formaba parte se estaba apartando de los convenios de Ginebra y evadiendo su cumplimiento? Richard Armitage dijo. En retrospectiva, creo que debió haber renunciado, pero cuando uno está en esa posición, mira las batallas que todavía le quedan por pelear. Quizás uno se engañe a sí mismo y diga, tales y cuales no estarían mucho peor si yo no estuviera acá. Armitage continuó diciendo. Si hubiera sabido lo que estaba pasando durante mi mandato, habría tenido la valentía de renunciar. Richard Armitage served as deputy secretary. Armitage ocupó el cargo de secretario adjunto de Estado entre 2001 y 2005. Una ex intérprete del FBI denuncia que fue testigo de una golpiza a un sospechoso del atentado perpetrado contra la embajada estadounidense en Kenia en el año 1998. La traductora, que no dio a conocer su nombre, contó que se sintió tan mal ante lo que estaba pasando en la interrogación que tuvo que abandonar la sala. La traductora dijo que aunque no podía ver al prisionero, lo podía escuchar a través de un tabique divisorio. Según su relato, el sospechoso, Mohamed Al-Owali, le rogó que les pidiera a los interrogadores que dejaran de golpearle. Al-Owali más tarde confesó haber sido el autor del atentado y fue sentenciado a prisión perpetua. Sus abogados sostienen que la confesión fue obtenida a la fuerza. El gobierno de Obama nombró al zar de la frontera para que supervise la aplicación de las leyes relacionadas con las drogas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Alan Bersin ocupó un cargo similar durante el gobierno de Clinton. Bersin habló con los periodistas de El Paso, Texas, donde prometió cooperar con el gobierno mexicano. Alan Bersin dijo. Tengamos una oportunidad ahora entre los Estados Unidos y México para construir una fundación de cooperación que va a pagar beneficios en el porvenir por los dos lados de la frontera, y me parece que tenemos la oportunidad y debemos actuar. A U.S. Army sergeant has been convicted of murder. Un sargento del ejército estadounidense fue declarado culpable de asesinato por matar a 4 prisioneros iraquíes que se encontraban atados y con los ojos vendados. Estos asesinatos tuvieron lugar en Bagdad en el año 2007. El sargento John Hatley fue declarado culpable de conspirar para cometer asesinatos premeditados. 2 soldados más ya fueron condenados y otros 2 se declararon culpables en el caso. In Afghanistan, dozens of women were attacked early. En Afganistán, docenas de mujeres fueron agredidas hoy temprano mientras intentaban protestar contra una ley aprobada recientemente que legaliza las violaciones dentro del matrimonio. Esta ley prohíbe que las mujeres se nieguen a mantener relaciones sexuales con sus maridos y establece que únicamente pueden buscar trabajo, estudiar o recibir asistencia médica si sus maridos se lo permiten. Estas mujeres fueron apedreadas mientras se reunían en Kabul, la capital del país. Este fue el segundo día seguido de protestas contra dicha ley. Venezuela dice que le pedirá nuevamente a Estados Unidos que extradite al militante cubano y ex agente de la CIA, Luis Posada Carriles. Posada es requerido por la justicia en Cuba y Venezuela por un atentado con bomba contra un avión en 1976 que provocó la muerte de 73 personas. No obstante, Estados Unidos le dio refugio a Posada y rechazó los pedidos de extradición. A principios de este mes, Posada fue acusado de mentir sobre su participación en varios atentados con bomba en 1997 en áreas turísticas de Cuba. Estos nuevos cargos representan la primera vez que el gobierno estadounidense reconoció formalmente que Posada estuvo implicado en los ataques. Venezuela dice que presentará el nuevo pedido de extradición antes de la apertura de la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago, que se iniciará mañana. En Florida, 4 miembros del jurado que absolvieron a un estudiante egipcio de cargos de posesión de explosivos a principios de este mes condenaron un intento por parte del gobierno estadounidense de deportarlo, aparentemente por las mismas acusaciones. Joseph Megahed fue arrestado tan solo 3 días después de que un jurado de Tampa lo declarara inocente de los cargos de posesión de explosivos que podrían ser utilizados para construir una bomba o un cohete destructivo. Actualmente se encuentra detenido en una prisión de inmigración. Megahed es un residente legal permanente de Estados Unidos. Ha vivido en el país con su familia desde que tenía 11 años. En una declaración, el jurado dijo que el gobierno está poniendo a Megahed en doble peligro. También dijo, más preocupante es la indiferencia flagrante del gobierno hacia la voluntad de su propio pueblo. En Carolina del Norte estallaron los enfrentamientos la noche del martes durante una protesta estudiantil contra el ex congresista republicano Tom Tancredo en la Universidad de Carolina del Norte. Cientos de manifestantes se congregaron en una sala de conferencias donde Tancredo estaba dando un discurso sobre la oposición a los beneficios educativos para los inmigrantes indocumentados. Los manifestantes interrumpieron el discurso de Tancredo con pancartas que decían "No hay diálogo con odio y nadie es ilegal". Un nuevo informe indica que el número de grupos violentos motivados por el odio en Estados Unidos aumentó más de un 34% desde el año 2000. Según el Southern Poverty Law Center, había 926 grupos activos el año pasado en comparación con los 602 que había hace 9 años. Este informe surge luego de que el Departamento de Seguridad Nacional advirtiera que los grupos extremistas de derecha están reclutando a nuevos miembros, aprovechándose de los temores con respecto a la economía y la elección del primer presidente negro del país. El miércoles fue el día de los impuestos y acarreó docenas de protestas de diversas esferas políticas. En varias grandes ciudades, grupos de derecha protestaron contra el gasto del gobierno en protestas similares a la del motín del té en Boston, Boston Tea Party, en 1773. En Washington, D.C., cientos de personas protestaron cerca de la Casa Blanca. Un manifestante dijo: creo que es el momento de que la gente sepa que estamos disgustados por algunos de los gastos que se hacen. La cantidad de gastos simplemente no tiene precedentes en la historia de este país. Una manifestante dijo: no creo que los funcionarios elegidos por nosotros estén escuchando realmente nuestras opiniones sobre lo que está sucediendo, lo que sentimos. Simplemente quieren seguir lo que el gobierno está haciendo. Protests were also held by opponents of government spending. Quienes se oponen a los gastos del gobierno, las Fuerzas Armadas y la guerra también llevaron a cabo protestas. El Comité de Coordinación Nacional de Resistencia a los Impuestos de Guerra dice que se realizaron protestas y vigilias en más de 20 estados. And in housing news, new figures show the number of Americans. Y en noticias sobre las viviendas, nuevas cifras indican que el número de estadounidenses que podrían perder sus hogares aumentó un 24% en el primer trimestre del año. Según Realty Track, más de 800.000 propietarios recibieron al menos una notificación relacionada con ejecuciones hipotecarias entre enero y marzo. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.